Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Pues recta final del Foro de Recursos Humanos en este mes de julio. Bienvenidos a todos ustedes, queridos amigos, queridas amigas, cuando hacemos un programa de radio dedicado al mundo del capital humano y estamos a punto también en otro ambiente, en otros recursos humanos, también de escuchar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en su discurso de investidura que comienza dentro de unos minutos. Pero nosotros nos vamos a quedar con el Observatorio Generación y Talento para hablar mucho hoy de salud y bienestar intergeneracional. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues bienvenidos al programa sobre diversidad generacional que, como sabe, mensualmente compartimos con el Observatorio Generación y Talento, con, no puede faltar, Banco Sabadell, Enagás, Generali, Sandoz Farmacéutica. Hoy van a estar los amigos de Generali con nosotros. Agradecemos a todas estas marcas y al Observatorio Generación y Talento que estén con nosotros, sobre todo aportándonos lo último en diversidad generacional. Hoy vamos a hablar con el Observatorio Generación y Talento y sus invitados sobre un tema que estamos muy acostumbrados también aquí en el Foro de Recursos Humanos, sobre salud y bienestar intergeneracional, y nos centraremos en unas de las generaciones, la Y. Bueno, ya se acuerda usted, ¿eh? Porque vamos a hablar mucho de la Y, los de 24 a 34 años. ¿Cómo percibe su salud de años? ¿Cómo percibe su salud la generación Y? ¿Recibe de las empresas todo lo que necesitan para sentirse mejor? De eso vamos a hablar, de empleados, de marcas, de organizaciones, de salud y de bienestar. ¿Qué políticas tendrían que implantar las empresas o qué políticas están implantando las empresas para que esa percepción mejore? De todo ello hablamos habitualmente aquí con Banco Sabadell, Enagás, Generali, Sandoz Farmacéutica, y hoy saludando con mucha alegría, porque las veo muy morenas, muy guapas a las dos, a Elena Cascante y a María Ángeles Alcázar. ¿Cómo estáis las dos? Muy buenos días. Pues bien, muchísimas gracias. Pues con mucha salud y mucho bienestar. No he dicho ninguna mentira, ¿eh? Estáis guapísima y además muy morenas, a punto de llegar el verano. Esto es estupendo. Bueno, salud y nuevas generaciones. Hoy vamos a ver de la Y, Elena, un tema que venís hablando en los últimos meses bastante, el Observatorio Generación y Talento, ¿no? Pues sí, efectivamente, este es el tercer reto que tenemos en el Observatorio, que es comprender cómo están de salud cada una de las generaciones en el ámbito laboral. Actualmente conviven 5 generaciones y vamos analizando una tras una. Y bueno, pues el objetivo que tenemos en este reto, en este desafío, es de alguna manera comprender cuál es el nivel de salud que tiene cada generación, pero lo estamos haciendo desde una visión, desde un modelo que se llama salutogénesis, ¿no? Uh-huh. En donde se centra la salud como una habilidad. O sea, por lo tanto, este modelo está basado en que la salud puede ser aprendida y desarrollada con una actitud proactiva. Por lo tanto, el objetivo en este caso es comprender cuál es la autopercepción que tiene cada generación de su salud y cómo percibe el impacto del estado de los diferentes desafíos a los que se enfrenta en la vida para generar ese bienestar físico, mental y social. Por lo tanto, estamos analizando cuáles son aquellos factores que generan un estrés positivo y qué recursos tiene cada generación para enfrentarse a ellos, y que esto es lo que genera calidad de vida y salud. Pero también queremos, de alguna manera, determinar cuáles son aquellos factores que generan estrés negativo, o sea, por lo tanto, que nos llevaría a patologías y a enfermedad. Entonces, bueno, estamos trabajando en comprender esos factores que tiene cada generación para ayudarles a desarrollar esa salud positiva. ¿Cómo? Pues identificando qué programas son los que demandan y los que necesitan para generar esa salud. Ángeles, ¿quiénes constituyen el equipo de investigación y qué rol desempeña en este trabajo? ¿A quién habéis elegido o quién os ha elegido vosotros? Bueno, sí, esto es un tema de matrimonios. Bueno, pues decirte que aparte de contar con las 35 empresas de la red, que yo creo que es fundamental que destaquemos, que ponen a nuestro servicio no solamente sus responsables de recursos humanos y en este caso de medicina, de salud y bienestar, responsables dentro de las organizaciones, ponen también a sus empleados. Y yo creo que esto es lo más importante porque realmente los estamos analizando a todos ellos y dando su especialidad y su voz, ¿no?, en este trabajo. Pero yo creo que hay que destacar especialmente en este estudio que estamos realizando, uh-huh, que tenemos un nuevo órgano, que es el Comité de Expertos. El Comité de Expertos está formado en una primera parte por los responsables de Quirón, tanto directores de RSC como la persona responsable corporativa de prevención de riesgos laborales. Pues citamos a Jorge Cabrera y a Teresa Álvarez. También está la Escuela de Medicina Nacional del Trabajo. Yo creo que es muy importante que esté el Instituto Carlos III con nosotros. A María Jesús Terradillos tenemos que nombrar en su representación. Al Observatorio de Recursos Humanos, a Maite Sánchez, a Javier Dols, que es un médico de la Comunidad de Madrid, que tiene un libro y es experto en estas materias. Conchita Martín Bustamante, que quien no conoce a la presidenta de AESPLA, que es un médico también del trabajo, uh-huh, y además, bueno, pues realmente es el organismo que tiene servicios de prevención mancomunados de las grandes empresas. Antonio Cirujano, en representación de FREMAP, que tiene todos los datos habidos y por haber en estos temas. Francisco Márquez, que es el director del Departamento de Promoción de la Salud del INSS. Está Isabel Aranda, en representación del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Julio Lorca, como persona referente en materia, aunque él pertenece a DKV. Está también la Universidad ICAI-ICADE, María Prieto, Antonio Díaz, en representación de APA, uh-huh, Belén Marrón, como miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad, y como partners ya académicos tenemos a la Universidad Europea, encabezando por el decanato de la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud. Está José Luis Martínez como vicedecano, como decana está Belén Elena Gazapo. Y, por supuesto, tenemos que nombrar a los profesores, que son incuestionables, un valor incuestionable en nuestro proyecto, que es Juan Luis González y José Miguel Cachón. Tendremos oportunidad de oír a Juan Luis, que nos va a hacer un pequeño esbozo del trabajo que llevamos realizando. Y como partner técnico, pues tenemos a Criterio, destacar en este caso a Mónica Gutiérrez, y a GSM, y destacamos a Nacho Galeano, que son nuestra alma en esta parte, ¿no? Muy bien, pues decirme también, porque quiero saber en qué momento se encuentra el estudio, y ahora entramos en materia con debate por tu parte, Elena, y también qué recursos tiene esta generación. Quiero conocer un poco más a esta generación para relacionarlo con la salud, para potenciar su salud. O sea, ¿qué oportunidades hay? Si os parece, Elena, Ángeles. Bueno, pues también un poco comentar en qué punto está este proyecto. Eso como es. Decías, ¿no? Estamos trabajando primero en una metodología cualitativa y estamos, como os decía antes, comprendiendo esa autopercepción que tiene cada generación. Ya hemos trabajado con la generación millennial, con la generación Z, o sea, los más jovencitos, con la generación baby boomer y con la generación X. En octubre trabajaremos con la generación tradicional, que son los más veteranos. Y ahora mismo estamos trabajando con un nuevo equipo de investigación en la universidad para trabajar lo que es una metodología cuantitativa, para poder, desde luego, extrapolar con un rigor científico en qué punto está cada una de esas generaciones en todos los ámbitos organizativos de las empresas, tanto geográficos como, os decía, organizacionales y funcionales, porque estamos llegando a los empleados de cuello blanco en la metodología cualitativa, pero no estamos llegando a todos los empleados. Por lo tanto, vamos a lanzar una encuesta que lo refrende. Y esta es un poquito la hoja de ruta. Recursos, en tu opinión, para poner las cosas encima de la mesa y darle paso a nuestros invitados, Ángeles. Bueno, pues ahora lo tendremos ocasión de hablar a lo largo de la mañana, pero yo creo que destaca que tiene una inteligencia, competencia social, se relaciona mucho, un recurso que tienen propio pues son los amigos, la familia, el conocimiento, es una persona que son un grupo de personas que tienen aceptación al cambio organizativo, tienen asertividad. Entre 24 y 34, ¿no? Son, bueno, más realmente o menos, es 26, porque 26, son del 92, vale. O sea, 93 hacia arriba, ¿vale? 93, o sea, son 92, 82. Y bueno, ya se van haciendo más mayores. Lo que pasa es que cuando iniciamos, pues tenían esa edad, pero vamos, todos vamos cumpliendo años. Eso es una cosa, la juventud con el paso del tiempo es una cosa que se elimina, ¿no? Salvo aquellos que somos jóvenes toda eso la vida. Eso es, por dentro, ¿no? Eso es. Y luego tienen autoestima, bondad, buen trato y compromiso social. Es una generación que ahora iremos viendo cómo en los tres facetas que hemos analizado, tanto en la salud física, psíquica, emocional y social, y los vamos a desgranar ahora aquí poquito a poquito entre todos. No, y además que vamos a tener ejemplos de personas. Ha mencionado Elena a la universidad y nos acompaña Juan Luis González Pascual, profesor del Departamento de Enfermería de la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud de la Universidad Europea. Querido profesor González, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Muchísimas gracias. Bueno, que en este sentido hay muchas cuestiones que les voy a preguntar, pero fundamentalmente, ¿cuál es la experiencia de la universidad? Y hábleme un poco de su facultad en primer lugar, porque quiero conocerla un poco antes de entrar en materia, ¿no? La Facultad de Biomédica y de la Salud de la Universidad Europea para ubicar todo lo que nos va a contar. Muy bien, pues la Universidad Europea de Madrid es una universidad privada que lleva trabajando desde hace bastantes años. Tenemos unos 15.000 estudiantes. Y dentro de la universidad, pues la principal facultad es la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud, que abarca varias titulaciones. Abarca medicina, enfermería, psicología, farmacia, biotecnología y odontología. Y hablando de la Y, de esos de 26 a 34, que ahora les vamos a presentar algunos, ¿tenéis ya alguna radiografía, profesor, sobre bueno la autopercepción que tiene la generación Y de su salud y de su bienestar? Muy bien, pues dentro de esta primera fase de la investigación, que como se comentaba, se está utilizando una metodología cualitativa, en la cual lo que se busca es la voz de los empleados, ¿no? Conocer desde su propia experiencia cómo perciben su salud. Entonces, lo que nos han contado es que en general no manifiestan problemas serios en cuanto a su salud física, se da por supuesta. Sin embargo, eso no quiere decir que consideren que su salud sea buena totalmente, ¿no? Ellos lo que cuentan es que el estrés es un principal problema de salud. Entonces, digamos que el foco está en problemas en la salud psicológica, ¿no? Y lo relacionan sobre todo pues con aspectos. Más la mental que la física, ¿no, profesor? Sí, digamos que a su edad se da por supuesto, eres joven, pues la salud física se da por supuesta, no tienes ningún problema. Pero, sin embargo, los problemas más están en todo el área, pues eso del estrés, ¿no? El estrés relacionado con cargas de trabajo, con falta de tiempo, etcétera, ¿no? Y además de todo esto, bueno, ¿con qué recursos internos y externos cuentan para generar una salud positiva a esta generación Y? Ustedes que lo han estudiado. Pues ellos cuentan que hay diferentes recursos que existen, ¿no? Sobre todo, el principal recurso que ellos valoran es el tiempo. Consideran que existiendo tiempo, pues puedes utilizar los demás recursos que existen, ¿no? Ellos reconocen pues que tienen acceso al sistema sanitario público, que en España está muy bien, que aparte en sus empresas tienen acceso normalmente a seguros privados, que tienen recursos económicos, que tienen conocimientos de alimentación, para hacer una alimentación saludable. Es una generación pues que está preocupada, ¿no?, por comer sano, que le dan importancia a hacer deporte, a descansar, a también a conocerse a sí mismos, a tener una buena actitud y a realizar actividades de ocio, ¿no? Después del trabajo, pues a quedar con los amigos o a viajar, ¿no?, a desconectar. Y eso lo ven ellos como recursos que, cuando tienen posibilidad de disfrutar de ellos, pues que sí que favorecen de forma positiva su salud. Francisco Javier Zubicoa es buen amigo y director de Relaciones Laborales de Generali, que nos acompaña. Querido Francisco, querido Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Fran. Te conozco, pues, muchas veces vienen aquí con nombres compuestos y todo eso. Bueno, Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo se vive esa salud de esta generación en un grupo tan interesante como el Grupo Generali? Bueno, pues se vive en principio con ahora mismo con análisis, ¿no? Porque es un poco en las empresas hemos tendido a pensar, y lo repito mucho y igual ya tendemos a pensar por nuestros empleados, ¿no? Y entonces lo que hemos tendido es a decir, oye, pues ofertas de salud específicos o programas de salud con reconocimientos para los mayores de 50 y para los de que están entre 30 y 45, pues ofertas de conciliación. Y entonces pensamos por los empleados, ¿no? Y bueno, una cuestión que ayuda en toda la labor del observatorio y todos estos estudios es analizar qué, en qué punto nos encontramos respecto a la salud de las distintas generaciones y qué podemos hacer por ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente coincido totalmente con el profesor en el sentido de la percepción que tienen los las personas de la generación Y en torno a la salud, y es un poco la percepción que nosotros desde las funciones que gestionamos personas, etcétera, podemos tener. Pero es evidente que primero hay que estudiar si efectivamente van esas percepciones que tenemos alineadas con lo que es la realidad de sus necesidades. Lo que está claro es que el Grupo Generali, Javier, bueno, igual que el resto de los miembros del Comité Promotor del Observatorio, decidió ya en su día apostar por todos estos asuntos e impulsar un nuevo estudio, ¿no?, sobre la salud generacional, ¿no? Efectivamente, estos estudios nos son herramientas utilísimas para luego aterrizar esas políticas de diversidad, claro, y de salud laboral en las empresas, es decir, ver en qué situación o qué áreas de mejora pueden tener es lo que nos va a permitir desarrollar programas que sean eficaces, porque al final lo importante de los programas no es lanzarlos, sino que realmente tengan un impacto positivo en la vida de nuestros empleados. Y nosotros siempre hablamos de cuando hablamos del Observatorio de Generación y Talento, de aspectos fundamentales, pero nos traemos a alguien sobre lo que hablamos, ¿no?, de la generación. Y cuéntame, ¿a quién te has traído, querido Javier? Bueno, pues una embajadora. ¿Es Y? Lo sé perfectamente. Pues es Cristina Muñoz Aguado, del Departamento de Compliance de Cumplimiento, la función de cumplimiento. Y bueno, pues es una embajadora estupenda, tanto de Generali como de la generación en la que está enmarcada, con lo cual, bueno, pues ella puede también contar de primera mano cómo lo vive su generación en las cuestiones de salud. Quilla y Cristina, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días. No sé, ¿te sientes identificada con todo lo que aquí hemos comentado? Pégate el micrófono, si no, luego no se escucha bien. Y tus amigos de Generali luego no te oyen bien. Que tengo ahí a todos escuchando. Claro, por eso. Cuéntanos. Pues sí, sobre todo lo que comentaba Elena, nos sentimos bastante identificados, estamos muy, muy interesados en los hábitos saludables, seguimos páginas de internet donde aprendemos a leer las etiquetas de los supermercados, vamos al gimnasio. De hecho, nuestra compañía fomenta los hábitos saludables en Generali y el año pasado fue una gran revolución, bueno, hace 2 años ya, porque nos adherimos a un programa de gimnasios en el que teníamos más de 900 gimnasios. Uh-huh. Y yo creo que estamos el 80% de la compañía en forma. Bueno, lo intentamos, hacemos lo que podemos. Vale. Luego, por otro lado, también nos facilitaron un nutricionista y pusieron a nuestra disposición que tuviéramos menús saludables y quien quisiese podía adherirse a ello. Y la verdad que en el tema físico podemos decir que estamos cubiertos. Otra cosa distinta, que es lo que comentaban nuestras compañeras del foro de generación y talento, es que la salud mental no la tenemos tan bien. ¿Por qué? Porque somos una generación... Explícame eso que me está preocupando. ¿Cómo te lo voy a explicar? No, entiéndeme. ¿Qué pasó? Nosotros somos los niños de la crisis. Terminamos la carrera en la crisis, teníamos muchas expectativas y entonces gestionar la frustración que tenemos muchas veces es un poco más complicado. Por ejemplo, en Generali también han hecho programas de mentoring en el que personas de más edad con personas jóvenes, y lo han hecho de dos formas. Han hecho también un mentoring bidireccional, de tal modo que los mayores nos ayudan a nosotros y nosotros también a la vez ayudamos a los mayores a estar más en el día de la digitalización, de la modernizarse, etcétera. Y eso también te ayuda un poco a que sepamos gestionar los temas, pues la ansiedad. Somos unas personas muy impacientes, queremos todo en el momento. Por otro lado, por ejemplo, como decía ella también, que tenemos un lado solidario, de compromiso social, y de nuestra empresa también ha creado un programa de voluntariado para que estemos un poco más concienciados con la sociedad.

Las 12:30, las 11:30 en las Islas Canarias, mientras el presidente del gobierno sigue en su discurso de investidura, nosotros estamos charlando aquí sobre otros temas, ¿eh? Del mundo de la salud, de los recursos humanos, con Cristina Aguado, del área de compliance de Generali, con Javier Zubicoa, director de Relaciones Laborales de Generali, con Juan Luis González Pascual, el profesor González Pascual, profesor del Departamento de Enfermería de la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud de la Universidad Europea, y con Elena Cascante y Ángeles Alcázar, socias directoras del Observatorio Generación y Talento. Y estamos en tertulia ahora ya, abrimos esta tertulia hasta la una aproximadamente, las 12, las Islas Canarias. No preocuparos, que el presidente está hablando una serie de cosas, pero nosotros aquí estamos hablando de otras, ¿eh? Te diré que como es de la generación X, nuestro presidente, no hace falta que hablemos mucho de él, ¿no? Ahora estamos hablando de los más importantes, que son los millennials. La generación Y. Nos vamos a la empresa, nos vamos a Generali, que es la que está presente hoy con nosotros aquí. ¿Cómo estáis ayudando a esta generación Y en materia de salud? Bueno, a estar más saludable, a trabajar mejor, pero sin olvidar también que todas esas cosas se hacen para algo, ¿no? Para la productividad de la propia organización, ¿no? Bueno, la salud la estamos trabajando de manera transversal y ahora desarrollando los ejes específicos de las distintas patas de la diversidad, ¿no? La verdad es que Cristina ha contado bastantes cosas como buena embajadora de la compañía que es. Y es importante ese matiz transversal, es decir, por un lado hemos implantado el programa de entorno laboral saludable de la OMS, que incluye un comité que trabaja la salud, las propuestas de salud, y que es diverso, con diferentes generaciones, edades, funciones, etcétera, con lo cual a partir de ahí podemos obtener el input de las distintas, en este caso, generaciones, ¿no? A la hora de implantar medidas, y bueno, pues este año queremos poner ciertos programas que vienen implantados, que vienen propuestos de ese comité. Es evidente que la salud física y las recomendaciones en cuanto a gimnasios, tenemos la semana saludable, la seguridad vial, que es un tema también de salud que es importante, y que bueno, pues también tenemos la ISO seguridad vial y tenemos programas de concienciación. Y efectivamente lo que quizá queda desarrollar un poquito así como siguientes pasos es el tema no de la salud mental, pero de la salud psicosocial, por así podríamos decirlo. Es evidente que se provienen de entornos educativos o de herramientas digitales que son instantáneas en la vida normal y las empresas no funcionan así. Hay parámetros, esa prisa, esos modelos que pueden tener de desarrollo, pues Facebook, etcétera, con líderes muy inspiradores que han crecido de manera rapidísima, y luego por la realidad las empresas no solo no están rápidas, sino que además estamos yendo a estructuras menos jerárquicas, más planas, etcétera, con lo cual también se genera ahí cierta frustración. Y es evidente también el tema de la desconexión, por ejemplo, al margen de la desconexión profesional, que evidentemente es un tema a tratar. También creo que puede ser un tema a tratar hasta qué punto las prácticas de estar permanentemente conectados te pueden generar trastornos del sueño, una determinada exposición a la información, etc. Ese tema es muy interesante, Javier. Ese tema es porque, claro, las generaciones, la Y y otras generaciones, y en los propios directores de recursos humanos, y he visto la evolución en todos estos años, la organización, sobre todo los más jóvenes, están en actividad y conectados. En pleno rendimiento, ¿no? Pero conectados. Exacto. En cualquier momento, es decir, viendo, actuando sobre gamificación, viendo la formación online, trabajando, atendiendo una llamada, comunicándose a través de las redes sociales, teniendo una reunión con el jefe. ¿Esto no provoca, querida Cristina, generación Y, esto no provoca cierto estrés? Es verdad que estamos estamos demasiado hiperconectados, eso sí que es cierto. Pero es verdad que desde las empresas, la nuestra, por ejemplo, está fomentando que la desconexión digital que se dice, y a partir de fuera del horario de trabajo no se podrá llamar ni, bueno, no molestar, porque tampoco es que sea molestar, pero que intentar que las personas en su tiempo libre se desconecten de la compañía. Por ejemplo, otra cosa que está haciendo muy bien Generali es que este año ha incluido el teletrabajo, y es una forma no solo que te tienes menos tiempo, o sea, tienes, no tienes que ir a trabajar y no tienes que perder el tiempo en llegar a la oficina, etcétera, sino que nos sentimos un poco más responsables. Es decir, la empresa se fía de ti, tú trabajas desde tu casa o desde donde consideres oportuno y te sientes un poco más realizado. Es algo que ha venido bastante bien y está dando, la verdad que todo el mundo está muy, muy contento. Bueno, yo creo que eso, Javier, va más, ¿no? En Ginalli y en todas las organizaciones, ¿no? Desde luego. Y aparte, es decir, se ven los beneficios que tiene a nivel de, uno, de productividad, pues, al fin y al cabo somos empresas, también en cuanto a pues satisfacción del empleado y mejora del compromiso, y ahorro de costes, etcétera. Y además es que los más jóvenes, no igual los Y, pero los Z, lo llevan lo ven tan en su piel que no conciben como una empresa en las posiciones en las que no se pueda teletrabajar, no lo tiene implantado. Con lo cual es ya una cuestión de no es que sea una buena práctica, sino que ya se está convirtiendo en un mínimo indispensable, ¿no? Profesor González, desde la Universidad Europea, ¿salud laboral es simplemente la ausencia de enfermedades en el ámbito de trabajo o tenemos que abordar todo este asunto desde una visión, yo diría que diferente o más extensa? No sé qué opina. No, como ya hemos comentado previamente, la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad. Es verdad que el concepto de salud ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pero ya desde final de la Segunda Guerra Mundial, la definición oficial de salud de la Organización Mundial de la Salud es un estado de completo bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Y más adelante, ya en los años 80, la Oficina Europea define la salud como la capacidad de realizar el propio potencial personal y responder de forma positiva a los problemas del ambiente. Entonces yo creo que tenemos que tomar como base este concepto, como os comentaba antes, salutogénico de salud, ¿no? Teniendo la salud como un recurso que puede promoverse, que puede potenciarse en diferentes facetas, no solamente la salud física, sino también la salud psicológica, emocional, y no olvidemos la salud social. Elena, ¿alguna cosa que añadir, sobre todo que aportar y preguntar a nuestros invitados en esta tertulia? Bueno, pues como apuntaba al principio Ángeles, también estamos trabajando con la percepción que tienen los profesionales de las empresas, ¿no? Los profesionales de recursos humanos y de salud laboral. Y un poco por complementar, ¿no?, la visión de las otras voces que tenemos aquí representadas, pues ellos han analizado un poco esa base de recursos internos y externos que tiene esta generación para luego proyectar qué políticas podemos poner en marcha, ¿no? Y ellos han visto, ¿no?, cómo desde el punto de vista de los recursos externos, pues es una generación que tiene un activo, bueno, que con respecto al ahorro, que lo ven como una dimensión muy importante, pero claro, con esa visión cortoplacista, pues también por ahora no lo preocupa, no nos preocupa, ¿no?, el tema del ahorro. Por otro lado, se da que sois una generación que reivindicáis una cultura con moral, con una ética muy importante, pero sin embargo tenéis una baja espiritualidad y religiosidad, ¿no?, a la hora de desarrollarlo como un factor que os ayude a abordar un poco esos desafíos de la vida. Y luego, pues ya lo habéis dicho, las condiciones laborales para vosotros, si no se dan bien, es una debilidad porque de alguna manera es lo que os motiva, y es lo que os compromete y nos reivindicáis ese apasionarse por las organizaciones y por las empresas en las que estáis, pero tenéis fortalezas, ¿no? Pues la gran fortaleza es la familia, los amigos y desde luego la gran formación que tenéis, ¿no? Eso sería como un recurso interno, ¿no? Esa gran formación, esa gran cualificación que tenéis. Todos esos recursos los han analizado estos profesionales y han determinado de alguna manera que sois los que estáis reivindicando una gran gestión de cambio en las organizaciones y también en la parte de salud y bienestar, que hasta ahora pues hemos estado focalizándolo como más aspectos de promoción de la salud desde el punto de vista de la patología y demás, y vosotros estáis pidiendo que para generar esa salud positiva haya una cultura mucho más, una cultura que donde haya esos valores que estáis reivindicando, donde haya esos nuevos modelos de trabajo, donde reivindicáis esa flexibilidad temporal y espacial y por lo tanto pedís más recursos tecnológicos para que realmente ese teletrabajo sea efectivo. Pero también es verdad que estáis reivindicando una dirección por objetivos. Dime qué es lo que tengo que hacer, pero también déjame que yo decida cuándo cuándo y cómo hacerlos y organizarme en ese sentido. Estáis de alguna manera, pues por supuesto, ¿no?, reivindicando esa conciliación, y también aparece lo que habíais comentado antes, la necesidad también de una desconexión. Tengo que decir que en el trabajo que hemos hecho de liderazgo intergeneracional ya parecía algo que era una un poco paradójico. Los millennials, por un lado, están reivindicando ese trabajar, ¿no?, ese teletrabajar desde cualquier ámbito, ¿no?, de geográfico, ¿no?, y en tiempo de más, y sin embargo, cuando sois managers, efectivamente lo ponéis en marcha, pero no hay esa desconexión con los equipos, que genera mucho estrés y mucha presión, ¿no? O sea, que al final, de alguna manera, sí, liderar esa gestión del cambio en ese formato de trabajo luego es como un boomerang que de alguna manera vuelve hacia vosotros, impactándoos en ese estrés, ¿no?, por falta de esa desconexión. ¿Qué más cosas nos dicen estos profesionales? ¿Te vas sintiendo identificada, Cristina? En algunas cosas sí que es verdad que, que nos sentimos, digamos, me siento identificada. Cierto es que tenemos un problema con... Todavía no sabemos gestionar bien el tema del teletrabajo. Porque, ¿qué ocurre? Que... en algunas empresas el teletrabajo se tiene que hacer en el mismo horario que estás en la empresa. En otros sitios te dejan libertad para trabajar en las horas que tú quieras. Entonces, llegar a un punto de balance, de equilibrio, es un poco difícil. Pero, ¿qué nos pasa? Como decía antes, somos una generación muy impaciente, que nos frustramos rápido y tenemos que entender que el cambio no puede ser inmediato. Yo llevo trabajando en esta compañía muchos años ya. Y hoy lo comentaba justo tomando un café con Javier y le decía, es que no tiene nada que ver la compañía que yo llegué a la compañía que es hoy. Pero ¿qué pasaba? Que yo cuando llegué quería que todo fuese ya, quería teletrabajo, quería que no fuera todo tan jerárquico. Entonces son cambios que tienen que ser poco a poco y al final se ven y están dando sus frutos. Lo que pasa es que tenemos que tener un poquito de paciencia y también es una cuestión de prueba y error. No todo va a salir bien desde el primer día que pongamos la conciliación, el teletrabajo, porque luego tenemos otra cosa. Queremos desconectar, pero luego no somos capaces de dejar el móvil ni claro, dos minutos. Era un poco, o sea, somos un poco esquizofrénicos en ese sentido, mi generación. Profesor, sí. ¿Qué políticas de salud y bienestar demanda la generación Y? Y si quiere, esta pregunta me interesa mucho, ¿no? Si es notorio o significativo, ¿no?, el gap que hay entre lo que piden los empleados de la generación Y y lo que ofrecen las organizaciones, ¿no? ¿Cómo lo ve? Sí. Pues como vemos, la mayor parte de políticas demandadas por los empleados de la generación Y tienen que ver más con políticas de empresa o de recursos humanos que con las típicas de salud laboral. Se demanda sobre todo aquellas cosas que les permiten una mejor gestión del tiempo, ¿no? Una mejor autogestión. Lo de temas de flexibilidad horaria, teletrabajo, gestión por objetivos. Es el poder gestionarme yo mi tiempo para tener menos sensación de estrés. Luego, por otra parte, hacen mención a los programas que ya existen en las empresas. Los valoran, ¿no? Todos estos temas de voluntariado, gimnasios, comida saludable, etcétera, ¿no? Y por último, solicitan herramientas para ayudarles a gestionar el estrés y estímulos para evitar la monotonía en el puesto de trabajo, ¿no? Y bueno, el tema de los gaps o las brechas un poco, ¿no?, entre lo existente y lo solicitado, quizá no es tanto que se pidan cosas nuevas, como que a veces la mera existencia de los recursos pues se ve como es algo que no se puede aprovechar del todo, ¿no? A veces pues que se manifiesta pues que, vale, existen programas de gimnasio o demás, pero que no ven a lo mejor que sus jefes, que pueden pertenecer a otras generaciones, hagan uso de ellos en el tiempo de trabajo. ¿Está usted diciendo algo así como el ejemplo? Sí, el ejemplo, sí, el claro, cada generación tiene sus peculiaridades, ¿no?, sus características, también en considerar en qué consiste trabajar y qué es estar trabajando y qué no es estar trabajando. Entonces, si tú dentro de tu jornada estás trabajando, cumpliendo tus objetivos y consideras que tienes tiempo pues para estar un rato en el gimnasio, relajarte, volver luego al trabajo con más energía y más fuerzas, y sin embargo ves que tu jefe en el departamento, cuando vas hacia el gimnasio o cuando vuelves, te están mirando como qué está haciendo, pues bueno, el recurso existe, pero a lo mejor no percibes que puedas utilizarlo, ¿no? Entonces, no es siempre en todas las situaciones, pero sí que se percibe un poquito como una barrera, ¿no?, para que estos programas se desarrollen plenamente. El caso es que, claro, hay empresas, yo me imagino, hoy está Generali aquí, pero Ángeles y Elena, hay empresas y empresas, ¿no? Hay culturas diferentes en las organizaciones y no sé si es que hay algún patrón, o claro, cada estilo, cada empresa tiene su estilo y su forma de actuar, ¿no?, en este campo, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, pero yo creo que un carácter general... Y cada director de recursos humanos, bueno, para aplicarlo. Eso es cada uno en su casa, efectivamente. Casas y señores de las casas, ¿no? Y quien lo gestiona. No, pero eso es, vamos a ver, el tema. Yo creo que las empresas hoy en día en España están muy preocupadas por la salud y bienestar. Fíjate que hemos mencionado anteriormente los responsables que están en el Comité de Salud y Bienestar nuestro, y todos ellos, como expertos, tienen interés no solamente porque representan a sus empresas, sus organizaciones, sino desde un ámbito que, por ejemplo, se sabe que las generaciones más jóvenes tienen mayor número, mayor volumen de bajas, y ellos están preocupados y les gustaría saber. Es decir, yo veo el dato de que hay un montón de bajas, pero no sé cuál es el motivo. Por otro lado, saben que las personas más mayores, pues tenemos menos bajas, pero más prolongadas. Entonces, los datos están ahí, quieren estudiarlos. Y por otro lado, las empresas, y uno de los fundamentales de nuestro proyecto, nuestro trabajo, es establecer ese gap entre lo que las empresas ponen a disposición de los empleados y lo que realmente quieren, ¿no? Nosotros ponemos, las empresas, podemos poner gimnasios, ponemos fullness, comidas de todo tipo para... focalizado fundamentalmente en tema físico, pero a lo mejor lo que quieren las nuevas generaciones no es eso, sino es flexibilidad horaria, teletrabajo, compromiso de la dirección y de los managers en el cumplimiento de esos objetivos y el respeto, ¿no?, a esos tiempos, etcétera. Y entonces, bueno, pues es lo que estamos viendo, cómo la diferencia entre ese gap, lo que quieren las empresas y lo que realmente quieren los empleados, ¿no? Yo, Elena. Bueno, que yo creo que las empresas que participan en el observatorio, desde luego, son empresas saludables, pero vamos, sin ninguna duda. Lo que pasa que es verdad que venimos a complementar el trabajo y a ponerles más deberes, porque si estamos proyectando de alguna manera que la salud es una habilidad que se puede desarrollar, imagínate el melón que acabamos de abrir, que ya no solamente es poner medidas que intervengan en esa salud o prevengan esa salud, sino que desarrollen la habilidad de las personas. Fíjate de lo que estamos hablando, ¿eh? Y ahí el rol de recursos humanos aparece y se dirige como un rol muchísimo más importante que quizás con la visión anterior, porque al final, no en todas las generaciones, pero con la misma medida, pero el entorno laboral impacta en la salud de las empresas. Por lo tanto, ahí tenemos un reto importantísimo. Y en el caso de los millennials, muchísimo más, porque volvemos a decir que le dais mucha importancia a ese entorno. Hemos hablado de la cultura, hemos hablado de modelos de trabajo, de flexibilidad, de conciliación, de liderazgo. Y luego otra cosa también muy importante con el entorno, y es que para vosotros es fundamental los amigos. Y queréis seguir haciendo amigos en el mundo de la empresa, y es un recurso fundamental, y por eso queréis un liderazgo colaborativo, de trabajo en equipo, no un liderazgo paternalista, vertical y jerárquico. Sí, por lo tanto, fíjate de qué estamos hablando. Estamos hablando de cultura, nueva cultura, y de retos de gestión del cambio que tienen mucho que ver con recursos humanos. Javier. Es que totalmente de acuerdo contigo, Elena, y es que hay un nuevo modelo de salud que es lo que plantean los millennials, ¿no? Esa salud donde hay un equilibrio mayor del tiempo que te permite tener muchas actividades de tu tiempo personal, etcétera. Ya no es conciliación de la vida familiar, sino la conciliación de la vida personal. Pero luego también hay una cuestión en cuanto a gaps, que es también el gap de la visión que tiene, en este caso, la generación Y de salud y lo que es la salud, ¿no? Porque es decir, hay un tema de por ejemplo, de en cuanto al deporte, también se ha convertido igual en una obsesión que va más allá de lo saludable, porque es también una moda o un aspecto característico de la generación, y en relación a la desconexión digital se habla de la profesional, pero evidentemente la personal, es decir, vale, no estoy conectado al móvil, evidentemente eso tiene los beneficios a nivel profesional, pero estar conectado al móvil con el WhatsApp hasta la 1 de la mañana mandando WhatsApps, tal, etcétera, ¿es también una actividad saludable o no? Entonces eso también hay que plantearlo, y eso igual no están tan dispuestos a hacer prácticas saludables en esa materia. Bueno, que lo que quería yo apuntar es que el trabajo no solamente va a ese gap de las empresas, ¿no? El trabajo es muy ambicioso, pero también lo que queremos hacer es poner en valor lo que cada persona entiende, su propia percepción sobre la salud física, psíquica y social, ¿vale? Y de acuerdo con eso, pues lo que hacemos mucho hincapié, como ha comentado antes Elena, es el tema de la competencia, la propia competencia que puedes desarrollar tú para de alguna manera asimilar eso que entiendes por enfermedad, ya puede ser la física y sobre todo en esta generación la que puede ser psíquica o más bien emocional, ¿no? Es decir, cómo gestionar, no hay que, efectivamente, yo lo que necesito a lo mejor es más flexibilidad, más teletrabajo, más desarrollo y cumplimiento por objetivos, que eso sí que me lo tiene que dar la organización, pero de alguna manera yo tengo que saber gestionar mi tiempo y cuánto es mi tiempo de trabajo, cuál es el tiempo personal y también el tiempo de mis colaboradores, para que Generación Y es ya un líder, un manager dentro de las organizaciones, ¿no? Oye, decirme una cosa, y os pido brevedad que estamos en la recta final, y los KPI que dicen, ¿no? ¿Cómo se mide esto, ¿no? Porque yo creo que es un tema interesantísimo, sobre todo porque os lo van a pedir los superiores, ¿no, Javier? Bueno, evidentemente los KPIs, esto es un tema un poquito, es decir, cuando se hacen reconocimientos médicos, evidentemente tú no puedes tener ningún dato vinculado a personas, ¿no? Lo que sí te pueden dar es cuántas personas pues fuman, no fuman, beben, cuánto beben, no beben, si tienen sobrepeso, no sobrepeso, y en función de eso ahí se puede monitorizar la evolución que tiene la compañía. Son datos genéricos y solo tienes acceso a medias, y ahí se puede ir viendo un poco el impacto de todas estas medidas saludables en la realidad, ¿no?, de tus empleados, de las personas de la organización. Muy bien, pues por cierto, Elena, ¿qué calendario tenemos de trabajo, de estudio, y cuándo se prevé la finalización y presentación de estudios? Bueno, pues parece que no vamos a terminar, porque como vamos a incorporar el trabajo de cuantitativo, pues empezamos tú otro frente muy, muy interesante. Bueno, pues en el trabajo cualitativo de seguir escuchando a las generaciones, como os decía antes, en octubre escucharemos activamente a la generación más veterana, a la generación tradicional, aquella que tiene más de 62 años, y qué importante es comprender cómo se van a enfrentar a la jubilación, ¿verdad? Cómo, de alguna manera, les podemos ayudar dentro de las organizaciones a que sea una jubilación activa, positiva, tanto para su salud cognitiva, física, social, etcétera. O sea que muy interesante lo que nos falta. Y luego, bueno, pues haremos un análisis cruzado, ¿no?, y comparativo de cómo están las diferentes generaciones unas respecto a otras, y como os decía antes, pues impulsaremos esta segunda fase de trabajo cuantitativo para que nos sirva como termómetro de la salud. Y en un minuto, novedades, alguna cosa que tenemos, pues, en la agenda. Tenemos en la agenda, del observatorio. Tenemos en la agenda que en Barcelona vamos a presentar ya en el mes de octubre en la segunda edición de Liderazgo y Diversidad Generacional. También tenemos en el segundo semestre la nueva adhesión de Códigos de Principio y Puesta de Largo tendremos. Y también estamos poniendo en marcha un primer catálogo, un primer borrador de las buenas prácticas en diversidad generacional. Y, por supuesto, en los foros del Mediterráneo empezaremos con salud y bienestar, diversidad generacional. Muy bien, pues como siempre vamos a ponerle el toque musical a este programa de hoy. En la recta final, pues una de Gota Fría. Venga, vamos allá, que nos hace falta una de Gota Fría. Vale. Vamos allá. Venga. Me gusta, ¿no, Cristina? Esto para la generación y para todos los que te están escuchando, que creo que son muchos, que no has parado con el WhatsApp durante toda la mañana, ¿eh? Gracias por estar con nosotros. Cristina Aguado, Compliant de General, y gracias al director de Relaciones Laborales, Javier Zubicoa. Muy buenos días. Feliz verano, Javier. Igualmente. Saludos, ¿no?, al jefe y a todo el equipo, ¿eh? Muchas gracias. Y querido profesor, muchísimas gracias. Saludos también a todos los hombres y mujeres de la Universidad Europea de Madrid. Juan Luis González Pascual, profesor del Departamento de Enfermería de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Salud de esta universidad. Gracias. Feliz verano. Muchas gracias. Juan. Muchas gracias. Os veo con ritmo, Elena y Ángeles, para este verano. Que lo paséis muy bien. Y muchas novedades, en muchos terrenos para los próximos meses, la salud y los recursos humanos también muy cercanos en todo momento. A las dos, feliz verano. Igual, feliz verano y salud para todos. Salud para todos.